Bueno, quiero que oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Precioso Señor, muchas gracias te damos porque podemos contar contigo, porque como cantábamos ahora, Señor, podemos confiar en ti. Podemos confiar en que tu Espíritu Santo hoy va a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón lo que tú quieres decirnos, enseñarnos. Y oro, Señor, que por favor tú pongas en cada una de nosotras un corazón receptivo, abierto, suave, moldeable, para poder recibir de ti, Señor, este alimento fresco que tú tienes hoy para nosotras. Ponemos este tiempo en tus manos con la confianza en que eres tú quien habla, quien dirige y quien hace en nosotras tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como veíamos ayer, Dios creó a la mujer. ¿Es posible como subirlo un poquito más? Como ponerle... No te preocupes, yo creo que estamos bien. Sí, está muy bien. Anita. Bueno, entonces, como veíamos ayer, Dios creó a la mujer con un propósito y es su gloria, reflejando ella la imagen de Dios al vivir su llamado como es ser. Y veíamos, tal vez lo más importante que pretendía que quedara en nuestras mentes ayer, es que Dios es nuestra ayuda idónea. Él es ese ser y esa es la parte de Él que puso en nosotras para que nosotros la reflejemos. Entonces, hoy vamos a ver que la forma como cada mujer vive ese llamado que Dios le ha dado de ser una ser, una ayuda idónea, varía, es diferente. No todas las mujeres vivimos nuestro llamado como ayudas idóneas de la misma manera, ni tiene por qué ser así. Y vamos a ver cómo es diferente en las diferentes mujeres que somos. Entonces, para eso, si me ayudas con el siguiente, Anita, vemos este triángulo que nos va a ayudar como a ilustrar, lo tienen en sus cuadernitos también. Si no alcanzan a leer, igual está ahí. Y vemos que en este triángulo, en la parte superior está nuestro llamado, que es ese ser. En un extremo izquierdo está la individualidad, en otro extremo del triángulo está la etapa de nuestra vida. Y vamos entonces a ver qué es cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué es el llamado? El llamado es el propósito o la razón por la cual fuimos creadas. Hombres y mujeres, nuestro llamado es reflejar los aspectos únicos de la naturaleza de Dios. Y las mujeres fuimos creadas para reflejar su naturaleza como ayudas idóneas. Entonces, el llamado nunca cambia, Eso es lo que nos define. Es lo que nos define. Veíamos cómo en Génesis, cuando Dios creó a la mujer, la creó como ayuda idónea de ese varón que él ya había creado, que era Adán. Entonces ahí tomamos cómo Dios crea a la mujer en el contexto del matrimonio, y en el contexto del matrimonio la mujer es esa ayuda idónea para el varón. Pero también vemos que Dios crea a la mujer y que después de Eva hay mujeres, innumerable número de mujeres con situaciones y circunstancias muy diferentes a la de Eva. En ese momento Eva era la ayuda idónea llamada para Adán, pero de ahí para adelante mujeres seguimos existiendo y no todas han sido llamadas por Dios para ser esposas, como en el caso de Eva, que para nosotras las mujeres pues es como nuestro principal ejemplo. Entonces, como mujeres, todas somos portadoras de la imagen de Dios independientemente de nuestro estado civil. Yo pienso que esto es algo muy de mucho ánimo y de mucha libertad para las mujeres que están solas. Ayer oí algunos de los comentarios en donde decían: yo pensé que eso de ayuda idónea era para las mujeres casadas, pero como yo no tengo esposo, pues no, pues eso es para ellas. Ellas son las ayudas idóneas de los hombres, pero las que no tenemos esposo ni marido o estamos solas en la vida, pues no somos ayudas idóneas. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Él creó a la mujer con el chip ayuda idónea, por esencia. Sea una mujer casada o no casada, fuimos por diseño de Dios creadas para ser ayudas idóneas. Tenemos dentro de nosotros la imagen de Dios, es ser. Seamos solteras, seamos viudas, seamos casadas, seamos separadas, seamos niñas, seamos adolescentes, seamos adultas, mayores, mamás, viejitas, lo que sea. Tenemos la imagen de Dios en nosotras. Y nuestra misión en esta vida es reflejar esa imagen de que Dios ha puesto en nosotras, independientemente de si somos casadas o no somos casadas. El llamado en la vida de una mujer como ayuda idónea no cambia. Siempre es ese. Y eso nos libera de una gran pregunta. Las personas que no conocen a Jesús pasan la vida preguntándose: ¿cuál es mi propósito, mi misión, mi razón de ser en esta vida? Ya, no tienes que buscar más. Esta es la respuesta. Si eres mujer, el propósito y la razón de tu vida, tengas la edad que tengas, el estado civil que tengas, la ocupación que tengas, el llamado y la razón de ser de tu vida es glorificar a Dios reflejando su imagen como ayuda idónea. Qué libertad, ¿verdad? Qué claridad. No tenemos que estar buscando respuestas en el mundo, en nuestra ocupación, en nuestro trabajo, en nuestra forma de ser, en nuestra identidad, buscando miles de libros y conferencistas y psicólogos que nos digan cuál es nuestra identidad y qué vamos a hacer con ella y para qué estamos aquí. No. El Señor en su claridad y en su misma profundidad y sencillez ya nos lo reveló. Estamos aquí equipadas por Él, nuestro diseñador, nuestro gran diseñador, estamos aquí para reflejarlo a Él en esa parte de su carácter que es ser ayuda, que es ser fortaleza para otros, que es darnos a otros. Eso es el llamado. Ahora vamos a ver. Entonces, llamado no cambia, nunca, siempre el mismo. Pero la forma como una mujer vive ese llamado como ayuda idónea, sí cambia. La forma, el llamado no cambia, la forma como lo vive sí cambia. ¿Dependiendo de qué? pues dependiendo de dos factores que son los que están en el triángulo, que son la etapa de su vida en la que se encuentra y su individualidad. ¿Qué es la etapa? Entonces, aquí en el dibujito anterior tenemos una foto de mujeres en diferentes etapas de su vida. Entonces, fuimos niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres maduras, mujeres mayores, ancianas, y así pasamos pues por las diferentes etapas de la vida. Entonces, una mujer... los roles se refieren a los la etapa se refiere a los roles, la edad, las circunstancias y las relaciones específicas que vives en este momento. Estas etapas cambian y asimismo traen nuevos roles, circunstancias, prioridades y necesidades. Tu etapa no es lo que te define, tu etapa cambia. Dios en su palabra hace diferencia en las etapas de la vida de una mujer. Él habla de ancianas, de jóvenes, de viudas, de casadas y hace advertencias. En el Nuevo Testamento vemos con claridad cómo tenemos exhortaciones y palabras directas para ciertos grupos de mujeres. Y es porque Dios sabía que cada etapa de la vida trae consigo luchas y desafíos, ¿verdad? Las luchas y los desafíos que enfrenta una adolescente no son los mismos que enfrentamos las mujeres ya mayorcitas, por no decir viejitas, pero tenemos luchas, ¿o no? En las diferentes etapas de la vida tenemos luchas. Una mujer, entonces, en diferentes etapas de su vida puede ser soltera, esposa, empleada, madre, estudiante en algún momento de la vida. Es bebé, es niña, es adolescente, es adulta, puede ser novia, comprometida, esposa, madre, separada, madre soltera, viuda, divorciada. Estas son ejemplos de las etapas de la vida de una mujer. Pero estas etapas cambian todo el tiempo. Pero la forma como vivimos, como somos ayudas idóneas, depende y varía mucho de esa etapa de la vida en la que estamos. Es en esta parte, quiero hacer como una mención especial al tema del cuerpo y de las hormonas, porque yo les comentaba el año pasado tal vez cómo a raíz de todos los cambios hormonales que tuve con la menopausia, hubo muchos cambios en mi vida que afectaron tremendamente mis relaciones con mi familia, con las personas con las que estaba, y era un tema muy ignorado por mí, muy desconocido, y me sorprendí al encontrarme a mí misma en una etapa de mi vida en la que no sabía cómo enfrentar todos esos cambios que estaban pasando. A raíz de eso, me puse a estudiar sobre el tema y aprendí muchas cosas que han sido de mucho valor para compartir con otras mujeres, y dentro de ese grupo están también las jovencitas. Yo veo, por lo menos en nuestra iglesia, una gran ignorancia con respecto al conocimiento que las jovencitas tienen acerca de su cuerpo y de cómo los cambios hormonales les afectan tremendamente su forma de enfrentar la vida. Hay niñas que cuando están en los días antes del periodo se enloquecen y otras con la menopausia, que también nos enloquecemos. A eso me refiero, no enloquecerse en el sentido literal, pero sí enfrentamos luchas en las que nuestra mente no reacciona y no funciona de la manera en que habitualmente lo hacemos. ¿Por qué me parece importante mencionar esto en el tema de la etapa y en relación con vivir el llamado de Dios? Porque yo tengo que conocer cuáles son mis momentos y mis estados en los que soy vulnerable, en los que soy más propensa al pecado, en los que soy inestable, en los que soy emocional, en los que soy perezosa, en los que me da mucho sueño, en los que reacciono con ira, para yo saber que en esos momentos y de qué manera, conociendo mi cuerpo, qué puedo yo hacer de lo que Dios me hace responsable de mi cuerpo para poder ser mayordoma de mí misma y saber cómo cuidar este templo que Dios me ha dado, que es el instrumento a través del cual vivo mi llamado. Yo creo que no le damos como la suficiente importancia al tema del cuerpo, especialmente pues como dentro de la iglesia, que hablamos tanto de la parte del espíritu y del alma, pero a veces el tema del cuerpo se deja un poco de lado, y Jesús le dio una gran importancia al tema del cuerpo, y sabemos que es el vehículo que Dios utiliza, el templo de su Espíritu Santo a través del cual vivimos el llamado que Él nos ha dado. Entonces, yo las animo a que en las diferentes etapas de la vida en la que ustedes se encuentran, conozcan su cuerpo. No con una perspectiva humanista de conócete a ti mismo y profundiza en saber quién eres para que así puedas desarrollar al máximo tus capacidades y sentirte plenamente conectada con la naturaleza y con no sé qué, toda esa carreta, no. Pero cuando estamos hablando de que en nosotras está la imagen de Dios, tenemos que ser conscientes de que en este mismo templo en el que habita la imagen de Dios depositada en nosotras, en este mismo cuerpo de carne vivimos luchas y batallas con esta carne en la que estamos, que en las diferentes etapas de nuestra vida se manifiestan de maneras diferentes. No es lo mismo cómo está el cuerpo de una mujer y cómo están sus emociones de una mamá que está amamantando a su hijo, por ejemplo, que de una jovencita de 25 años que es una deportista. La forma como cada una enfrenta la vida y cómo se relaciona con las demás personas como ayuda idónea cambia dramáticamente en esas etapas y en esos diferentes momentos. La forma como una mujer recién casada enfrenta su sexualidad con su esposo es muy diferente a cómo es la sexualidad de una mamá con bebés que está amamantando y que está cuidando niños chiquitos. No solamente es una cuestión de obediencia y disposición mental, sino que el cuerpo mismo está viviendo procesos que hace que lleguen momentos en el que una mujer no puede controlar, si no es solamente por el poder del Espíritu Santo y nuestra dependencia del Señor, su cuerpo no responde, no reacciona, no funciona en la manera en que nosotras esperaríamos y quisiéramos que funcionara. Entonces, cuando yo viví esta situación con mi menopausia, que empecé a estudiar, Dios me enseñó a través de recursos que yo busqué y estudié varias cosas que me ayudaron mucho. Yo les compartía la vez pasada cómo la natación, el hacer deporte, ha sido un medio que Dios ha utilizado para nivelar y equilibrar mucho esa parte hormonal, pero también temas de alimentación son fundamentales, no solamente para las mujeres mayores como yo, sino para las jovencitas. Hay alimentos que consumimos que disparan de una forma negativa nuestras hormonas, y hay alimentos que por el contrario nos ayudan a equilibrar y apaciguan esos estados emocionales que muchas veces sentimos que se salen de control. Entonces, creo que eso es inmensamente importante. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo el Señor en su palabra, como decía ahora, habla a grupos de mujeres muy específicos. Por ejemplo, me llama la atención cómo en Primera de Timoteo se toma un buen trozo de la escritura hablando de las luchas de las viudas. ¿No les parece? Sí, pues no lo vamos a ver ahora, lo van a ver en su taller, pero es increíble que Dios es tan preciso que Él sabe cuáles son las luchas en el cuerpo y en las emociones y en el espíritu de una viuda. También hay palabra de exhortación en general para las mujeres, pero también para las jovencitas y también para las casadas. Entonces, Dios no ignora las etapas de la vida por las que pasamos y las luchas que enfrentamos en esas etapas. Pero es muy interesante y muy hermoso ver cómo Dios utiliza la etapa de nuestra vida en la que estamos para que seamos un reflejo de Él dentro del contexto de las relaciones que tenemos en esta etapa de la vida. Por ejemplo, las que son abuelas. Este es el tiempo para una abuela en el que puede ejercer y mostrar su identidad como ayuda idónea en sus nietos, sirviendo a su hija, sirviendo a sus hijos, sirviendo a las personas que están en su círculo en esa etapa de su vida. El conocer y ser conscientes de la etapa de vida en la que estamos también nos libera de cargas. Y espero que lo entiendan de la mejor manera. Una mujer mayor que ya ha tenido hijos y tiene nietos, ya pasó por la etapa de vida de criar chiquitos. Ya esa tarea le corresponde a su hija, no a ella como abuela. La abuela no es la encargada de criar los hijos de su hija o de su hijo, porque esa etapa ya pasó para ella. La etapa en la que una mujer tiene niños chiquitos en casa y los está criando, no es el tiempo de estar discipulando 5 mujeres y dirigiendo 3 estudios bíblicos en la iglesia. Llegará el tiempo en que lo pueda hacer, si Dios lo permite, pero el conocer las prioridades que corresponden a cada etapa nos tienen que liberar de muchas cargas y ayudarnos a enfocar en cómo estoy reflejando la imagen de Dios como ayuda idónea en la etapa de vida que me corresponde. Cuando los hijos ya se van de casa, ya este no es el tiempo en el que yo sea ayuda para Carlitos que se acaba de casar. Esa tarea, mamá, hágase a un lado, ahora él tiene esposita. ¿Que la esposita hace las cosas diferente a la mamita? Sí, pero es que ahora es la esposita a quien le corresponde. Esa etapa de mi vida con Carlitos ya pasó. Y eso me hace saber que es tiempo de hacerme a un lado y enfocarme en ser el reflejo de Dios en el círculo de la etapa que me corresponde. Y no estar llevando no estar viviendo de la misma manera hoy a los 50 años que lo que vivía a los 20. Y creo que no somos conscientes de eso. Muchas veces pensamos que en la vida nos toca seguir haciendo lo mismo siempre, cumpliendo con todo lo mismo siempre. Y resulta que no es así. No es así. Tenemos que ser conscientes de las prioridades que Dios da en esas diferentes etapas de nuestra vida y vivirlo como tal. Las solteras, las que viven aún con sus padres, están todavía viviendo en una etapa en donde pueden ser ayuda a sus padres, a su familia con la cual viven. Hay niñas solteras y hay jóvenes solteros que viven en casa como en un hotel y que todo lo dan es hacia afuera, hacia sus amigos, hacia los de la universidad, hacia otras relaciones, pero es una etapa en la que Dios les permite a las niñas solteras ser ayuda para sus padres en casa. Cuando salga de casa eso no va a ser así, pero mientras esté ahí, en esa etapa de vida en la que se encuentra, Dios le está diciendo, sé la ayuda idónea, sé el soporte, la fortaleza que tus padres necesitan al tenerte ahí en casa en esta etapa de tu vida. Es cuestión de etapa. Entonces sí se dan cuenta que la forma como una mujer vive el llamado de Dios a ser ayuda idónea, lo cual no cambia, llamado no cambia, pero la forma de acuerdo con la etapa de vida en donde se encuentre sí cambia. Y vamos a ver más adelante cómo eso nos ayuda también a ser más sensibles unas con otras y a dejar de estarnos juzgando unas con otras de por qué ella hace, por qué ella no hace, por qué sí, por qué no. Nos ayuda a comprender que todas aquí estamos en etapas de vida diferentes. Y además de eso vamos a ver ahora que todas fuimos hechas de una manera diferente para propósitos diferentes al cumplir el mismo llamado, pero de una manera diferente. Entonces, somos distintas, estamos en momentos de la vida diferentes y no tenemos por qué estar cargando y haciendo cosas en una etapa de la vida que ya no nos corresponde. Y oro que el Señor a cada una le dirija y le muestre a través de esto, y es una de las preguntas del taller en las que van a tener que pensar, Señor, ¿qué de lo que estoy viviendo en esta etapa de mi vida es lo que tú quieres que yo viva en esta etapa de mi vida y qué no? ¿Qué no corresponde? Lo vamos a ver más adelante también. El siguiente punto entonces es la individualidad. ¿Tienes el dibujito ahí? Bueno, en el dibujito vemos mujeres haciendo diferentes cosas, y es que el Señor nos creó a cada una con grandes diferencias. Individualidad es lo que te hace ser tú. Tu individualidad incluye tus dones, pasiones, intereses, personalidad, trasfondo, pecados, heridas, fortalezas, debilidades, enfermedades, luchas. Así como las etapas, estas también cambian a medida que envejeces y maduras. Y Dios toma lo bueno y lo malo de nuestra individualidad y lo une para capacitarte para reflejar su imagen. Pensamos que solamente nuestras fortalezas son lo que refleja el carácter de Dios, pero resulta que no. Resulta que nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras luchas, Dios las ha tomado, las ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha dejado grandes experiencias y lecciones que Él usa para ayudar y bendecir a otras personas. Entonces, las partes vergonzosas de nuestra vida son también material que Dios utiliza para ser nosotras ayudas idóneas en la vida de otra persona. Eso es maravilloso. Yo recordaba, viendo esto, a la mujer samaritana. ¿Recuerdan en Juan 8 que esta mujer fue, no, Juan 8 no, 4, gracias, ella llegó al pozo a sacar agua y el Señor, para resumir, le sacó toda su historia a relucir con el propósito de que ella confesara su vida y viniera arrepentida a los pies de él. Y él le dijo: eres una mujer muy adúltera, muy mala, pero si tú quieres venir y tomar de mí y tomar del agua que sacia la sed, yo te perdono y hago de ti una mujer nueva. No había acabado de decir eso cuando esta mujer ya había salido corriendo a compartirle a todos los hombres de Samaria que había encontrado al Mesías y quién era él. Y llama la atención que ella fue a los hombres. ¿Por qué fue a los hombres? Porque era con quien más compartía, de la manera inapropiada, pero era con quien más compartía, y porque seguramente no tenía amigas, ¿verdad? Creo que era la mujer más odiada de la región. Pero fue a esas personas a las que conocieron la clase de mujer que ella era y que vieron en ella de inmediato la transformación que su encuentro con el Mesías había producido. Nuestra individualidad es quienes somos. Y también pienso que hay un tremendo desconocimiento de eso. Yo le preguntaba estudiando con las mujeres de nuestra iglesia este material, cada una describa hacia sí misma, ¿cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le irrita? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué frustraciones tiene? ¿Qué hubiera querido ser en la vida que no pudo ser o que no ha podido ser? ¿Con qué sueña? ¿Cuál es su mayor anhelo? ¿Qué es esa cosa que yo digo, yo no me quiero morir sin antes haber hecho eso? Haberme tirado de un paracaídas en un avión, por ejemplo. Son muchas otras cosas más importantes que esas, pero por ejemplo, todo eso hace parte de nuestra individualidad. ¿Y saben por qué es importante conocerlo, conocernos? Vuelvo a decir, no es por el tema del conócete a ti misma porque así encontrarás la libertad y la realización de tus sueños. No, porque fuimos llamadas para reflejar la imagen de Dios y como personas únicas que somos, nadie puede reflejar a Dios en la forma en que tú lo puedes hacer, porque eres única. No solamente eres mujer, pero eres única. Nadie más aquí tiene tus dones, tus capacidades, tu historia de vida. Ayer cuando compartiste tu testimonio, yo estaba maravillada. Yo no sé si ustedes, pero al ver cómo cada lucha que Dios ha permitido en la vida de Edilma, cada dolor, cada tragedia, cada situación tan difícil que ella ha vivido, la ha capacitado para ser esta mujer preciosa que es ella hoy en día. ¿Ustedes cómo creen que una mujer como ella se puede acercar al corazón de otra mujer que está sufriendo? ¿Será que ella puede entender lo que es el dolor y el sufrimiento a través de las cosas que Dios ha permitido vivir en su vida? Nadie ha vivido el pecado que tú has vivido y lo has experimentado en la forma como lo has experimentado, y nadie, ninguna otra aquí, ha experimentado de una manera única el proceso de restauración y de perdón de su vida y de su pecado como cada una de ustedes lo ha hecho. Eso es irrepetible. Ninguna de ustedes, no todas tenemos aquí la misma capacidad para evangelizar. No todas aquí tenemos el mismo don para acercarnos a personas drogadictas que luchan con adicciones. no todas aquí tenemos la capacidad para trabajar con niños. No todas aquí tenemos la capacidad para tejer y bordar como lo hace alguna de ustedes. Ni la capacidad para cantar, para pintar, para escribir, para decorar, para nadar, para correr, para hacer reír, para hacer reflexionar, para crear. ¿Conoces esas cosas? ¿Conoces ese diseño minucioso que Dios entretejió en el vientre de tu madre mientras te formaba? Creo que muchas veces no. Nos metemos como en el paquete general. Soy ayuda idónea, soy mujer cristiana y hágale, obedezca la palabra y ya. Pero el Señor ha sido tan detallista que ha puesto en nosotras esa individualidad única y nos tiene en una etapa de la vida única para que en ese contexto de ser ese ser único que somos y en la etapa de vida que nos encontramos, reflejemos a ese Dios ser, a ese Dios que es ayuda, y nosotras ser poder ser ayuda para otros dentro de ese contexto en el cual estamos y nos movemos. Eso es maravilloso. ¿No les parece que eso da tanta libertad? Que cuando hablamos de servir a Dios, de vivir nuestro llamado como ayudas idóneas, nos salimos de pensar que eso es solamente para las mujeres casadas en su casa. Ahora estamos pensando, espero, que el ser ayudas idóneas es poder ser ayuda, fortaleza, soporte para otros donde nos encontramos, en nuestra etapa de vida, con nuestra individualidad, con la obra preciosa que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, o la que seguirá haciendo porque Él no ha terminado. Amén. Vamos a ver ahora, ¿hasta qué horas tengo? ¿A las? Ok. Vamos a hablar ahora de cómo Dios nos creó como mujeres ayudas idóneas, pero nos capacitó. Él no solamente dijo, tú eres una ayuda idónea y ya tienes que ser ayuda para los demás. Puso en nosotras capacidades para vivir ese llamado al cual Él nos llamó y nos puso. Y es el llamado, pues, a ser ayudas idóneas. Masculinidad no tiene que ver con machismo, con jugar fútbol o hacer cosas arriesgadas. Asimismo, feminidad no significa cocinar, ir de compras o tener sensibilidad emocional. Hay hombres y mujeres que se salen mucho de este prototipo. Reflejar la imagen de Dios es algo mucho más amplio que esto. Y lo que vamos a hacer ahora es explorar cómo vivir el llamado a ser es ser a través de tres capacidades básicas: la capacidad de invitar, la capacidad de nutrir y la capacidad de acompañar. Dios ha dado a cada mujer estas capacidades con el fin de reflejarle a Él y darle la gloria. Entonces vamos a ver la capacidad de invitar. Pues ahí no se ve muy bien, pero es como una chica como extendiendo su mano e invitando. Veíamos ayer que Dios mismo nos invita todo el tiempo a una relación que nos enriquece. Él invita a los que están trabajados y cargados, invita a los que tienen hambre, invita a los que tienen sed, invita a los que tienen sueño. Nos invita a todos los que tenemos una necesidad, y Él puso en las mujeres esa capacidad. Invitar es recibir abiertamente a los demás para que se relacionen contigo. Y eso requiere la acción de acercarte y darte a otra persona. Una mujer casada invita a su esposo a la intimidad, lo invita a alegrarse, lo invita al placer. También invita a un hogar cálido. A eso se refiere cuando la palabra de Dios dice en Tito 2 que las mujeres seamos cuidadosas de nuestra casa. Fíjense que la exhortación o la advertencia de Dios a que las mujeres seamos cuidadosas de nuestra casa no es un mandato en seco porque ya. Eso hace parte de esa capacidad que Dios dio a las mujeres para que seamos hospedadoras, para que seamos cálidas y para que seamos invitadoras. Tal vez la referencia más importante en cuanto a invitar la encontramos en Primera de Pedro 3. Si quieren buscarlo en sus Biblias. Primera de Pedro 3. Bueno, si alguien lo quiere buscar y leer en voz alta, por favor. Si quiere, Elvirita, tenla. No la voy a usar. Primera de Pedro 3, versículo 1 y 2, tal vez. Okay. Un espíritu, ¿qué dice? ¿Cómo es ese espíritu? O es el siguiente versículo. Ese, por favor. Exacto, gracias. Un espíritu afable y apacible es la expresión bíblica para la capacidad de invitar. Cuando yo les digo que una mujer de un espíritu afable y apacible, ¿a ustedes les dan ganas de acercarse a una mujer así? ¿Por qué? Trae paz, inspira confianza. ¿Invita a qué? ¿Invita a seguir a Dios? Ok. Un espíritu afable y apacible no es tener un tono de voz dulce y un temperamento tranquilo. ¿Sí? Un espíritu afable y apacible no tiene que ver con individualidad, no tiene que ver con temperamento. Una mujer que tiene un tono de voz fuerte y habla así, se despertaron, eso era lo que quería. Y una mujer que es muy activa, que no se puede quedar quieta, que parece con hormigas todo el tiempo entre los calzones, porque no se puede quedar quieta, ¿puede ser una mujer con un espíritu afable y apacible? Sí. Pero tenemos la idea equivocada de que tener un espíritu afable y apacible tiene que ver con temperamento. Y no es así. ¿Ok? Una mujer que tiene un espíritu afable y apacible es una mujer controlada por el Espíritu Santo. Una mujer cuyas emociones están bajo control. Y eso es todo menos debilidad. El Señor Jesús utiliza esa misma palabra para referirse a sí mismo cuando dicen, vengan a mí los trabajados y cargados porque yo los haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros que soy manso y humilde de corazón. ¿Jesús era débil? Ok. Jesús era fuerte y se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, y es la palabra que se utiliza aquí para referirse a una mujer cuyas emociones están bajo control. La palabra mansedumbre en la Biblia significa poder bajo control. Entonces, una mujer mansa y humilde, una mujer con un corazón afable y apacible, es una mujer que tiene la capacidad por el Espíritu Santo de mantener toda su fuerza bajo control, lo cual es imposible en la carne. Solamente por la obra del Espíritu Santo en la vida de una mujer eso es posible. Entonces, una mujer, independientemente de su individualidad, independientemente de su etapa de vida, independientemente de sus hormonas, síndrome premenstrual o menopausia, puede tener un espíritu afable y apacible. Pero solamente por el control y la dependencia del Señor. Pero entonces, volvamos al tema de invitar. Una mujer serena, apacible, tranquila, es una mujer que invita a una relación. ¿Y cuál es el propósito de invitar a una relación? Poder ayudar y poder ser fortaleza y apoyo para el otro. Cuando estoy en mis entrenamientos de natación, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Y me he dado cuenta que Dios me ha dado la natación como una herramienta para invitar a otras mujeres a tener una relación conmigo. Entonces, yo nado y siempre tengo la oportunidad de acercarme porque me piden alguna ayuda para algún consejo. Oye, ¿cómo es que tú respiras? ¿Cómo es que haces aquí el brazo para que no sé qué? Y para mí se ha convertido la natación en una plataforma para poder invitar a una mujer a una relación. Y tengo un grupo de mujeres con las cuales estoy compartiendo del Señor y tengo ahora una relación muy cercana a través de la natación. Pero eso es algo que en mi individualidad Dios ha dado para poderlo hacer. Pero no es por la natación, es por la actitud de invitar, de utilizar la natación como una herramienta para invitarlas a ellas a una relación. Pero si yo no tengo un espíritu tranquilo y apacible, por más que yo nade bien, nadie va a querer acercarse a mí para hablar conmigo y para que yo le enseñe y comparta lo que quiero compartir. Entonces, me parece increíble que muchas veces las actitudes de las mujeres no invitan, sino que despiden. Y son como repelentes, y son como yo mejor a esa persona no me arrimo porque me da miedo, porque me siento agredida, porque es defensiva, porque me aterra. Pero Dios puso en nosotras ese Dios, ese ser que invita a una relación de tranquilidad, a una relación que dice, ven, te estoy viendo cargada, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Es así como el Señor es ser, se acerca a nosotras, ¿o no? Él te dice, te veo fatigada y cansada, Adriana, ven. Ese pastor maravilloso del cual nos hablaba María Elena esta mañana, nos invita a una relación con todo el tiempo con él. Ese pastor en el que nada nos faltará. Y esto es algo, esta capacidad de invitar, no es algo que consigues esforzándote, sino que cuanto más confías en Cristo, más vas a reflejar su espíritu tierno y sereno. Es confiar y encontrar satisfacción en Dios. Un espíritu tierno y sereno es el resultado de confiar en que Dios te ama y te acepta como eres, y no tienes que estar peleando con los demás para eso. La capacidad de nutrir. Veíamos cómo el Señor nos nutre de tantas maneras, nos nutre con su palabra, pero también nos nutre con la creación, con la diversidad de frutas, de animales, de todo. Él nos nutre por excelencia. Y Dios puso en las mujeres esa capacidad de nutrir a otros. Nos dio la capacidad física de sustentar una vida alimentando a un bebé. Entonces, esa capacidad de nutrir está instalada naturalmente en una mujer. Yo estoy, perdona que mencione nombres, pero Elvirita, ella me ha nutrido en este campamento. Y me ha nutrido no dándome leche materna, pero casi, pero sabiendo la necesidad que tengo de tomar agua con buena hidratación. Se me quedó la crema dental y ella me dio una crema dental. Ha estado pendiente de mis necesidades. Y yo veo que en general las mujeres somos así. Las mujeres tenemos instalada esa necesidad de ver esa capacidad de ver la necesidad de otro. Y tenemos que hacer algo para ayudar, para nutrir, para dar, para suplir una necesidad. Es tan precioso ver cómo en los diferentes roles, en las diferentes etapas de vida, de las diferentes maneras, las mujeres estamos para dar vida. Y el acto de nutrir implica... está ligado a la idea de dar vida, y al nutrirlo la mamá a su bebé llega hasta dar su propio cuerpo para el fortalecimiento de la vida de otra persona. Como mujeres, esta capacidad se ve en darnos a nosotras mismas en sacrificio y en beneficio para otros. La capacidad de nutrir en esencia es ser consumibles para otro que está en necesidad y en debilidad. Es dedicar tiempo, energía, recursos para capacitar a otra persona para vivir y tomar decisiones saludables. Es escuchar, sonreír, abrazar, enseñar. Una mamá que tiene muchas tareas en la casa por hacer, pero llega su hijo grande, adolescente, mamá, tengo que hablar contigo. Y la mamá deja todo de lado y se sienta para escuchar a su hijo, para aconsejarlo, para prestarle atención. Ella se da a sí misma, deja de lado sus otras ocupaciones para dar el consejo oportuno, la palabra apropiada, el tiempo que este muchacho necesita para tomar una decisión importante en su vida. Una mujer invierte de su tiempo para ir a discipular a otra, para enseñarle la palabra de Dios, para darle la palabra de vida. Eso significa que tal vez no pueda dedicar unas horas más al sueño que quisiera porque se tiene que levantar más temprano, pero no importa. Ella va porque sabe que su amiga está necesitando de la palabra de Dios, que está pasando por un momento en el que necesita fuerza, y ella va y da ese recurso que ella tiene. Una mujer invierte su energía y su tiempo en dar a otros lo que sabe que ellos necesitan. Ve, la capacidad de nutrir va enfocada a dar a otros que uno ve que tienen necesidad o debilidad en algún área. Entonces, eso está instalado en nosotras las mujeres, así como el Señor Jesús invitaba a venir a Él a todos los que estaban en debilidad, en pecado, no había exclusión de personas, así Dios pone en las mujeres esa urgencia de ir y ayudar y darse a sí misma para otros. Vamos a ver en la siguiente sesión, nos falta un poquitico de esta, pero vamos a ver en la próxima cómo por el pecado, estas capacidades han sido dañadas. Y vamos a ver manifestaciones de cómo esto que Dios creó, puso en las mujeres de una manera maravillosa para reflejar su imagen, por causa del pecado se daña, y lo que reflejamos es otra cosa, a nosotras mismas, y deja de cumplirse ese propósito. Pero bueno, la siguiente capacidad es acompañar. Ah, bueno, quería ver Tito 2 en nutrir. Tito 2 nos da un ejemplo maravilloso de lo que es nutrir. Nos dice: las mujeres mayores, etapa, deben vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Tito 2, versículos 3 al 5. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Mujeres mayores, y no es edad, ¿no? Sabemos que en este pasaje no se refiere a edad. Mujeres que conocemos la palabra de Dios, tenemos el llamado de Dios a nutrir a las más jóvenes. Cada una de las mujeres que estamos aquí tenemos la capacidad dada por Dios para nutrir por lo menos a una mujer más joven que nosotras. ¿Y nutrirla de qué? ¿Dándole qué? Palabra de Dios y ejemplo con nuestra propia vida. Entonces, este es un ejemplo en el que Dios nos muestra cómo las mujeres nutrimos enseñando a otras mujeres. Acompañar. Acompañar es utilizar intencionalmente los dones y talentos dados por Dios para proporcionar fuerza y promover una causa común y que otros tengan éxito. Es ayudarles a alcanzar un objetivo determinado. Para yo poder estar hoy acá, es porque hubo mujeres que fueron seres para mí. Yo soy una ignorante de computadores, de sistemas, de diseños, y esa cartilla que ustedes tienen en sus manos la hizo una amiga mía. Otra fue la que diseñó los dibujitos que tienen que estar en la cartilla. Otras hicieron por mí trabajo en el colegio y en la iglesia para yo poder tener tiempo para sentarme a estudiar y prepararme. Otras oraron y están orando por mí todo el tiempo y por ustedes mientras yo estoy acá. Eso es acompañar. Acompañar es que yo sé que tú tienes un llamado que el Señor te ha hecho y que tienes que cumplir, y yo voy a aportar de lo que yo sé, de lo que yo tengo y de lo que yo soy para que tú lo puedas lograr. Si vamos a hacer una reunión para compartirle del Señor a nuestros vecinos de la casa, a nuestros vecinos del conjunto, Dios me ha dado la capacidad para cocinar bien. Yo aporto la comida ese día para que en esa reunión vengan nuestros vecinos y comamos un refrigerio bien rico y poderles compartir de la palabra de Dios. Estoy acompañando a mi esposo y a los otros varones de la iglesia que están en el proceso de llevar la palabra a los diferentes barrios en donde vivimos las familias de Chía. Pero resulta que en el grupo también hay una mujer que tiene una habilidad con las manos impresionante. Y entonces ella se dedica a hacer unos recordatorios con un versículo bíblico para después de la reunión entregarle a cada uno de ellos. Ella está acompañando. Fíjense que no todos nos toca hacer lo mismo ni estamos haciendo lo mismo. Dentro de nuestra individualidad y dentro de nuestra etapa de vida, estamos acompañando, estamos proveyendo fuerza, soporte y apoyo a quien Dios ha llamado para cumplir con una tarea y con un ministerio especial. Nuestros hijos, Dios les ha llamado a convertirse en hombres que honren al Señor, que sean ejemplo, que amen su palabra, y la tarea mía como mamá es acompañarlo en ese proceso, haciendo lo que yo pueda hacer dentro de las capacidades que Dios me ha dado y dentro de la etapa de vida que tenga. Cuando son niños chiquitos, el llamado de Dios es a acompañarlos y estar ahí con ellos. Es una etapa de vida en la que no es negociable la compañía de la mamá. Entonces, la compañía tiene que ser física y permanente. Pero ya en otra etapa de vida, cuando ellos se van de casa, yo sigo acompañando, pero ya mi compañía es desde lejos y apoyando y ayudando en lo que ellos necesiten. Pero es maravilloso ver cómo Dios, en ese llamado que nos dio toda esa capacidad que es Él mismo en nosotras. Él es quien nos invita, Él es quien nos nutre y Él es quien nos acompaña permanentemente. Entonces, es maravilloso que cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando vivimos estas cosas, estamos reflejando el carácter de Dios. Entonces, cuando yo sé que cuando yo le digo, Elvirita, gracias por esta agua, gracias por la crema dental, gracias por estar pendiente de mí, cuidarme en este tiempo, yo sé que en el corazón de Elvirita lo que está es Él quien lo ha hecho a través de mí. Ella ha sido un instrumento por Dios para cuidarme a mí y yo lo recibo como el cuidado de mi pastor en este tiempo de necesidad de yo estar aquí con ustedes. Amén. ¿Cansaditas? Vamos a tener ya el descanso de esta parte entonces. Luisita, ¿qué sigue? O sea, en este momento vamos a tener